En los momentos de tristeza, soledad y dolor, encontré en Dios amor. Encontré en Dios amor. De tristeza, de soledad y dolor, encontré en Dios amor. ¿Cuántas veces yo me vi tan sola en este mundo vil y atroz? Yo clamaba y nadie para oír a mi voz. Y jamás me decepcionó. Canto para todo el mundo oír que encontré en Dios amor. Encontré en Dios amor. Compasión.